esto que siento por ti nació de repente, yo no lo esperaba. ¿Cómo esquivar la ternura que hay en tu mirada? Fueron tus labios tan dulces, tu voz tan bonita y tus bellas palabras las que me hicieron amarte con toda mi alma. Eres en mi vida lo que yo soñé, adornas mi mundo como la cereza que adorna el pastel. El amor que yo siento por ti, cuando tú me besas se vuelve más grande. Y cuando me dices que también me amas, me siento importante. El amor que yo siento por ti despierta con cada caricia que me haces. Siento completo desde que llegaste. Eres en mi vida lo que yo soñé, adornas mi mundo como la cereza que adorna el pastel. ¿Y cómo la quieren a ella? Dices que también me amas, me siento importante. El amor que yo siento por ti despierta con cada caricia que me haces. No me falta nada, me siento completo desde que llegaste. Eres en mi vida lo que adornas mi mundo como la cereza que adorna el pastel. Que adorna.